cada beso de tu piel soy incansable. Con tu amor me siento un niño y otras veces un gigante. Nunca morirá el deseo de tenerte y de besarte. Para ti seré mi vida, el mejor de los amantes. Y me muero de ganas de comerte la boca, de gritar que te quiero y dejar estallar esa furia tan loca. Y me muero de ganas de llevarte conmigo, de raptarte esta noche, volar hasta el cielo y estar siempre unidos. He nacido para amarte noche a noche sin respiro, ser el dueño de tu cuerpo y beberte como un vino. Nunca morirá el deseo de tenerte, de besarte. Para ti seré en mi vida el mejor de los amantes. Estar siempre unidos. Y me muero de ganas de comerte la boca, de gritar que te quiero y dejar estallar esa furia tan loca. Y me muero de ganas de llevarte conmigo, de raptarte esta noche, volar hasta el cielo y estar siempre unidos.